Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, Omarcito casi no me oigo. Bienvenidos a La Charamusca, mis queridos amigos, y Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes en este episodio número 154, es transmitiendo en vivo desde el estudio digital de SB Medios. A todos los que nos quieran escuchar, en la página web, en el blog, aparece antes de cada episodio los enlaces para que nos puedan oír a través de QuickTime, de Winamp, del iTunes o del Windows Media Player, el que más les guste, ahí pueden escoger. Y también me siento muy contento de tener aquí un estudio lleno y también de tener aquí a nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, muy contento de estar en el estudio. Ya le cambiaste nombre. Estudio digital de... No es el A. Sí, también. Es que el estudio A es el digital, ¿verdad? Los otros son otros. Ok, se oyó como que tenés unos 10 estudios en tu casa. Sí. Bárbaro, bicho. No, bienvenidos a todos. Muy contento de estar en una charamusca más. Esperamos lo disfruten. Bueno, y estamos con invitados de lujo. Tenemos, primero queremos presentar a la persona que ha hecho posible que esté con nosotros, nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de Susana Beatriz Alarcón, quien ya es un ícono en la charamusca. Bienvenida, Susana. Hola, hola. Muy contenta de estar aquí, conocerlos al fin, los que me hacen compañía a veces cuando estoy trabajando de noche y me matan de la risa y en oficinas me quedan viendo como dice, esta loca, ¿qué le pasa? Es culpa de ellos tres. Muchas gracias, Susana, por el comercial. Y está aquí con nosotros también nuestro invitado de lujo de esta noche. Estamos hablando de Manuel Burgos, quien es el jefe de prensa de El Noticiero de Canal 6. Bienvenido, Manuel. Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes, Robbie, Omarcito, Guillo y bueno, y compañía de Susana, que es una gran amiga. Y realmente me siento muy bien de estar aquí en la charamusca número 154. Encherada. Exactamente. Ok, bueno, bienvenido. Vamos a estar hablando un poco acerca de cómo es la vida detrás de las noticias y bueno, y qué es todo lo que se involucra ahí, que yo tengo un montón de preguntas al respecto. Empezamos nuestra charamusca como siempre con Omar y la bolsa de correos. Así es, amigos, les teníamos desde la semana pasada en deuda y como saben, lo prometido es deuda. Nuestra amiga Magda nos había mandado la semana pasada dos fueras de contexto y los dos los he preparado para hoy. Así que vamos a iniciar este episodio con el primer fuera de contexto jugado desde casa gracias a Magda. ¿Cómo te agarró? Ah, así, desde arriba para abajo. Desprevenido. Cabal, entonces, no, pero la pasamos súper, súper bien, ahí después les cuento. Gracias, Magda. ¿De qué estábamos hablando, Marcito? No recuerdo, pero la pasamos muy bien. Nos dejamos a solas. Ahí después les cuento. Ay, así que gracias a Magda por mandarnos el primer fuera de contexto de la noche. Pronto tocaremos el siguiente. Y tengo por acá a nuestro amigo Miguel Rivera, que nos escribe desde México y nos pone por acá que onditas, mis queridos charamuscos, ¿cómo están? Por lo que se escucha, están bien. Buena salud, buen ánimo, y eso me llega porque se transmite. Nos pone aquí, Robbie, te mando la canción de la medallita. El regreso, dice la medallita 2 o como se llame en MP3 para que la repases y te la aprendas. Por cierto, aquí la tengo, Robbie, para que por si querés ahorita. Muchas gracias, muchas gracias. Ya la estuve oyendo ahí en compañía de mi familia, que todos estábamos con la pila de la canción. Ah, pues súper gracias, Miguel. Así que muchas gracias, Miguel. La vamos a dejar así de fondo. Déjala musical. De fondo. Fin, ¿no?, de semana lento. Sí. Bueno, también dice, hablando de música, quiero expresar mi pesar por lo ocurrido a la gente de Guanaco Sólido, ya que tuvieron un fatal accidente en Estados Unidos donde falleció el percusionista del grupo. Esos muchachos se han puesto las pilas y están haciendo bien las cosas. Lamentable lo ocurrido. Ok, Cipote dice, me despido como siempre enviándoles muchos saludos desde México, Miguel Rivera. Así que muchísimas gracias a Miguel. Por cierto, nos mandó un follow-up donde nos pone un poco más de información. Ya te digo dónde está el siguiente email. A ver, imagen. Aquí dice... Es como seguramente saben, los integrantes del grupo Guanaco Sólido sufrieron un terrible accidente cumpliendo con presentaciones en Maryland. Murieron dos de sus integrantes. Uno es Julián Santos Landaverde, que es el percusionista, y Douglas Benítez, que es el acordeonista. La cosa es que muchos artistas se han unido tanto en El Salvador como en Estados Unidos para colaborar con el grupo, ya que prácticamente perdieron sus instrumentos en el accidente, añadidos también los múltiples gastos de las repatriaciones de los cuerpos. Bueno, muchachos, les agradezco desde ya la difusión que le puedan dar a este caso muy lamentable, y aquí nos manda la dirección que se ha abierto en internet con los datos de banco y toda la información para los que quieran colaborar con los muchachos de Guanaco Sólido, y es www.ayudemosaguanaco.tk. Yo voy a poner también un enlace desde el blog para que ustedes puedan ir a ayudar. También aquí está la noticia que la publicaron en el diario Colatino. Vamos a poner el enlace para que ustedes puedan ir a leer también acerca de lo que pasó con estos muchachos. Así que cuídense, cipotones. Saludos desde México, Miguel Rivera. Así que muchas gracias a Miguel por mantenernos al tanto de lo que ha pasado. Y vamos a tratar de ayudar a todos desde acá. El Teatro de Santa Ana cobró vida y abrió una cuenta en Facebook. Eso es noticia, creo yo, que increíble. Así que dice el teatro, dice, he creado un perfil en Facebook donde puedo publicar mis imágenes, videos y eventos. Quiero agregarte como amigo o amiga para que puedas verlo. Sos amigo del teatro. Sí. Y hagamos un perfil de Frankenstein que cobró vida en Facebook. Sí, también, fíjate. me llega la idea de que haya que se estén promocionando las cosas del Salvador en Facebook. Espérate, te vamos a poner aquí la cajita de jabón para que te parezca hablar sobre no cómo se hace. Así no se hace, Mara. No. Creen un grupo o creen una página para publicitar las cosas, pero no creen un usuario que se llame así, porque no está diseñado el sistema para hacerlo de esa forma, ¿no? Así que bueno. Pero independientemente, para todos aquellos, yo pienso que es importante saber que está el Teatro de Santana. Así que yo digo que... Háganle friend, por lo menos. Nos vamos a hacer amigos. Solitos, sí. Nos vamos a hacer amigos del teatro y vamos a ver qué es lo que está pasando allá. Y tal vez podamos ir y aprovechar para comernos unas tortas locas de las antorchas. E ir a buscar las pupusas también que nos recomendaron nuestros amigos de Freeway. Nice. Nuestro amigo Elmer Velasco también nos escribe. Nos pone, hola, charamuscos. Elmer. Ya tenía rato de no escribirles, pero he estado bien ocupado porque me acabo de cambiar de trabajo y de industria. I jumped ship, dice. A ver, traducción. Guiu. Se tiró de un barco, man. Ajá. De la industria bancaria y me salté al high tech. A ver, traducción. Se subió a un árbol de teca grande. Está bien, bárbaro. Les comento que empiezo a trabajar el 1 de octubre en Precise Software Solutions Inc., que es precise.com. Es una empresa que vende Application Performance Management Solutions. ¿Guío? Acaban de hacer un spin-out de Symantec, que eran los previos dueños. En la entrevista le dije al vicepresidente de ventas en América que si querían tener un canal de ventas en Latinoamérica, teníamos que empezar por El Salvador. Eso. Bárbaro. La empresa no tiene presencia en Latinoamérica, pero está dentro del plan de negocios. Así que, si Dios quiere, vamos a tener a que reclutar... Espero que no haya sido información confidencial eso. Sí. Vamos a tener que reclutar a todos los techies del Salvador, dice. O sea, Omar. Bueno, comenzaba a sonar despierto otra vez, así que de regreso a la realidad porque ni he empezado a trabajar todavía. Saludos, Don Elmer. Bárbaro, Don Elmer. Y me llega que ya se pone Don Elmer, fíjate. Claro, si es Don Elmer. Que Don Elmer. ¿Qué hace Don Elmer? Así es. Sí, pero contratar a Omar es caro. Es caro. Tenemos dos representantes de Omar, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Yo puedo hablar con él. Todos quieren un porcentaje. Leo Mejía también nos escribe y nos pone, queridos charamuscos, gracias por la gran entrevista al doctor Candel, donde aprendí varias cosas. Uno, que mi primo Miguel, alias Chicle, fue recientemente presidente de la cofradía del Santo Entierro, dice. Dos, que para cargar en Santo Entierro nadie se salva de ser cucurucho por 3 días, o sea, 3 años, ni el amigo del presidente que vive en USA. 3. Entonces, que nunca voy a cumplir uno de mis grandes sueños, que es cargar el santo entierro. Y dice, joder, y yo que siempre supuse que con la ayudadita de Don Tulio, quien ya partió chicle, o mi papá, quien cargó muchos años, y una colaboración simbólica, bien me perdonaban los tres días. Pero no. Número 4. Qué lindo, triste para mí, que hay instituciones que no admitan ventajas, sobornos, etc. Que viva Sonsonate, tierra del petate, tambor y palmera. Leonel Edgardo Mejía Ramírez Cabrera Valdés, para servirles a ustedes, a toda la familia. Y si en algún día les mando otra cosa, que no sean llaveritos de Houston, dice. Así que, bárbaro. Los cucuruchos para presidente. Sí, bárbaro, don Leo, muchísimas gracias. Y vamos a cerrar esta bolsa de correo con el segundo fuera de contexto para este episodio, de nuevo jugado desde casa. Gracias, gracias a Magda. Creo que cuando viene sola, no sé, como que se desata más. Bárbaro, Guillermo. Sí, es cierto. La Candy. Es cierto, ahí no hay fuera de contexto. Eso fue textual. Pero gracias, de todos modos. Pero gracias a Magda. Y también tenemos pendientes un par de fuera de contexto para la próxima semana. Así es, muchísimas gracias. Gracias a Miguel Rivera y a alguien que tenemos muy lejos aquí, que es Susana, que nos mandó ahí unas cuantas ideas. Nice. Así que, bueno, comenzamos con nuestra charamusca. Solo les quería, yo pienso que antes de comenzar, ¿qué dicen? ¿Abrimos nuestras sorpresas? Sí, abramos las sorpresitas. Bueno, vamos con la entrevista, ¿no? Y la abrimos a media entrevista. Sí, digo yo, mejor. Va, mejor. Está bueno. Miren, solo les quería contar algo. ¿Ustedes saben qué es una pichancha? ¿Pichancha? No, y hasta miedo me da preguntarte. Yo lo he escuchado, pero en los noticieros españoles que dicen, ajá, y la pichancha, que como una especie de policía, algo así. Suena como algo que comes solo en Navidad, algo así. Una pichancha. Búscalo ahí, Guiovski. ¿Crees que aparezca? Diccionario de salvadoreñismo. Dale. Esta es una palabra, yo pienso que es de Sonsonate, de Santana, por ahí. Pero vamos a ver. Pichiche. No. Pichancha. Pichiche. No suena. Pichancha. Ajá, dale. Sí, aquí está. Rallador de queso. Eso es bello. Instrumento que usan los zapateros. Uno tenía que conseguir los hierros. Martillo, pichancha, dice. Historias del dragón, Jaime Barba, página 79. Rallador de queso, viejo. Rallador de queso, pues sí. Bueno, la cosa es que les quería contar que me fregué los dedos por limpiar la pichancha. Fuera de contexto, buxos. No, hombre, no te creo. Sí. Solo en El Salvador puedo oír algo así. ¿Cuál dedo te rayaste, papá? Me rayé estos dos, mira. Pues sí, no lo volvás a hacer, viejo. Sí, no, la verdad es que me sentí bien dundo, fíjense, porque... Que la pichancha no hay ni que tocarlo. Después de rayarle queso, había hecho un chili con carne para los hot dogs. Ajá. Y le rayé queso encima, para mí. La cosa es que había quedado sucia la pichancha. Y en lugar de limpiarlo con algo, le empecé a pasar los dedos por fuera. O sea que en ese momento te chorreaba la inteligencia, digamos. Sí, digamos. Te regurgitaba. Sí, la verdad es que después de eso sentí que me pude haber nominado para esos premios. Darwin. Sí, me sentí un poco pasmado, pero es como un digamos que va a quedar como una historia con enseñanza para futuras generaciones. O sea, ¿cuánto del dedo te volaste? Es lo importante, ¿eh? No solo la mitad de la huella digital. Hijo de puya. Uy, ahora puedes cometer un crimen y no te hallan. Vea, lo que costó un poco fue limpiar el chili con carne. Oh, gross. O sea que te rayaste los dedos con la pichancha por calentar la salchicha. Ey, no hombre, no tiene nada que ver, no mezclemos una cosa con otra. Pero bueno, empecemos nuestra entrevista con Manuel. ¿Qué tal, Manuelito? ¿Cómo estamos? Pues, primero, muy contento de estar acá con ustedes. Realmente, para mí es una experiencia diferente. Pues, lo que hago es, más que todo, hasta cierto punto, estresante, ¿no? El buscar noticias en este país. Ajá. Realmente, a veces, no tiene nada de glamoroso. Ese es otro, es un trabajo más de campo y que exige, bueno, tener los ojos y los oídos bien abiertos. El jet set. No, la farándula criolla, Salvador. Eso es bello. Contanos, quizás un poco de background. ¿Cómo es que... ¿Cuándo te diste cuenta que eso es lo que querías hacer? Realmente, yo creo que a nivel del bachillerato uno nunca está muy seguro de lo que va a seguir en la universidad, ¿no? Ajá. Entonces yo fui por un catálogo profesiográfico, empecé a leer y lo que, bueno, la carrera que consideré yo que se adaptaba más a mi visión de ¿cómo te puedo decir? De explorar cosas nuevas, de buscar, o sea, y encontré una licenciatura en periodismo y realmente me gustó y, bueno, aquí estoy. Ok, ¿y cómo fue el camino para llegar a ser jefe de prensa del noticiero? Ha sido un camino bastante largo, pero realmente yo creo que te da una serie de satisfacciones el trabajo que haces en prensa, porque yo entré como ayudante de un redactor en el noticiero. Ajá. Estamos hablando del año 94, ¿no? Entonces, y estuve hice un periodo de radio corto, luego entré al noticiero, hice la prueba, me quedé como ayudante de un redactor y bueno, de ahí la historia empezó a cambiar porque empecé a primero a trabajar solo dentro, en el área de prensa. Luego me pasaron a reportero, luego pasé a coordinador y al fin, bueno, me quedé con el puesto de mi jefe. Pero yo creo saber por qué, porque creo que el ayudante de redactor lo que hace es redactarle todo al redactor, ¿o no? Oh, bueno, algo parecido. Algo parecido no, pero realmente... Es algo bien diferente lo que la gente se imagina, porque el televidente por lo general siempre ve un producto terminado al aire, pero no se imagina, por ejemplo, todo lo que un reportero ha vivido durante todo el día para lograr meter lo que se ve al aire en un programa de noticias. ¿A qué horas es la hora de corte? ¿El cierre? Los noticieros de televisión realmente no tienen una hora de cierre, porque es tan dinámica la televisión que tú puedes hacer un cambio al aire. Sí. Noticia de última hora, digamos. Exacto, una información de última hora. Tal vez solo tenés las imágenes y decís, bueno, vamos con esto al aire. Le pasas al presentador unos cuantos datos, le escribís algo y ahí va, lo tiene que decir. Y ahí tiene que charamusquearlo, sí, el presentador. No, también. Pero algunas veces patinan, ¿no? Estamos esperando más datos. Sí, ya vienen los datos. Y decía, los datos, por favor. Bueno, pero sí llegan. Video aficionado y un PowerPoint. No, lo más aficionado es, ¿cómo se llama? La información que a veces la gente hace cosas extrañas. Se encuentra, ajá, cosas en la calle, la graba con un teléfono y ahora te dice, mire, aquí traigo las imágenes de tal cosa, por favor. ¿Y ya las han pasado? Sí, ya las hemos pasado y le ponemos ahí el nombre, gracias al televidente tal y tal y tal, ¿verdad? Que lo grabó con su teléfono. Realmente es algo interesante porque la gente se vuelve reportero también, porque mucho de la información que se trabaja en un programa de noticias responde a las necesidades de la misma gente. Uh-huh. ¿Y cómo se organizan para salir a buscar la noticia? Bueno, yo llego tipo 7 de la mañana, entonces ya hay una persona ahí trabajando que se ha encargado de hacer un rastreo. El rastreo para nosotros es llamar a la policía, llamar a los organismos de socorro, llamar a todo lo que pueda tener información en determinado momento, tránsito que tiene accidentes, congestionamientos, todo eso. Entonces, dependiendo del valor que pueda tener esa información, entonces nosotros nos hablamos en la mañana y me dice, por ejemplo, la persona que se encarga del rastreo primero, me dice, mira, tengo un accidente en tal lado, son dos personas así, o lo que tiene de informativo, lo que está pasando, entonces, y ahí yo evalúo si vamos o no vamos, ¿no? Si nos movemos o no nos movemos, entonces, y luego llego yo y hacemos una media reunión ahí y hablamos de qué tema podemos trabajar hoy. Hay días que son malísimos y te tengo que inventar lo que sea para llenar una hora de noticias. Sí. Entonces, y la mayoría de gente no se da cuenta porque la gente lo que espera es un producto terminado nomás. Ok, ¿se pueden jalar noticias? ¿O darle seguimiento a noticias de días anteriores? Sí, sí se puede. Porque la mayoría de información siempre tiene una consecuencia o es el efecto de algo que viene mucho tiempo más atrás, ¿no? Entonces, a veces sí, dependiendo de la información, por lo general tiene una vida bastante larga. Por ejemplo, temas políticos, temas económicos, tienen una vida bastante larga. Por ejemplo, hoy tenemos mucha información con lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. La gran pregunta es, ¿y cómo nos va a afectar en El Salvador? ¿Qué puede pasar acá? Entonces nos encargamos de ir a buscar gente conocedora de los temas, ampliar la información y ponerla al aire para que la gente entienda por el mundo en el que estamos viviendo hoy, por ejemplo. Lo último que hizo la Britney Spears, no, vea, porque no, eso no tiene mucha larga vida, porque como todos los días hace algo nuevo, vea, hay que estar al día, ¿no? Realmente tenemos una sección de espectáculos que no es muy grande, entonces, pero siempre estamos pendientes también porque, increíble, pero se cayeron las bolsas de valores de todo el mundo, pero si decimos que la Britney Spears se quiso suicidar, ya que se caigan todas las bolsas de valores y es todo el mundo quiere... Mira, le voy a dar un tip ahí, es que deberían de sacar noticias así como de paparazzi, pero seguir a los de la farándula de aquí, ¿me entiendes? Así como el gordo Max comiendo las carnitas Maritza allá abajo o algo así. No. Además, que compañero de trabajo. El problema es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay tantos artistas, o en México, bueno, que no hay problema. La sacan la información y la información se pierde en tanto noticiero y en tanto programa. Aquí te siguen. Okay. Aquí el gordo se puede vengar de mí después. Después siguen. Es que el problema es que en El Salvador todo el mundo conoce a todo el mundo. Sí, es que entonces todo el mundo es chero de todos. Cabal, te va a salir algo. Ya. Solo le llamas por teléfono. ¡Ey, qué choleña! Sí, eso ya ha pasado. Manuelito, mala onda. Sí, no, a mí me pasó. Ya me ha pasado. Por ejemplo, en los realities que están haciendo acá, los de bailando y cantando. Ajá. Entonces, he sacado a alguna gente y... ¡No! Te manchaste, mira lo que me hiciste. Como va, pero decinos como que has sacado, por ejemplo. Por ejemplo, si veo alguna cara conocida en el público, okay, le pido al camarógrafo, mira, hacémele una toma a fulano de tal que está en tal, porque yo estoy desde mi casa, lo estoy viendo, ¿no? Entonces, hacémele una toma, y pues, si se levanta o qué, seguilo con la cámara. Pero no es del programa, sino que no, del programa también hay cosas que, por ejemplo, a veces, situaciones que se han dado dentro de los programas, y a mí me gusta como enfocarlo como con un poco de humor. O sea, ¿no? Vos decís como cuando salió que lo que contamos aquí, que la Luciana Sandoval presentó a su esposo y dicen que un payaso se paró a saludar a la mar ahí de la banda de Cocolito. No, por ejemplo, una vez hice un comentario y en el caso de Bundio, uno de los bailarines, ¿sí? Yo digo que, bueno, que él estaba un poco tieso, yo lo dije en una nota y el tipo me odió durante casi... ¡No! Todavía me ve y no me habla. No, de verdad. Sí, porque lo que dije de él fue... que estaba un poco tieso, que no le vendría mal una aceitada de las bisagras. De las bisagras. Entonces, pero todavía, yo creo que me detesta por ese comentario, porque incluso otra gente lo retomó y lo dijeron en radio. Y ahí lo sigue, ya, y el resto es historia. Y el resto es historia. Vos hubieras dicho el ultraflexible, Bundio. No, pobre. No, pero la verdad es que hizo un buen esfuerzo. No, hombre, pero sigamos a la Luciana, viejo. Algún día tiene que andar sin maquillaje y todo eso. No, yo ya la he visto sin maquillaje. Y siempre bonita. Igual. Igual. Yo la vi... No es igual. Pero mira, dicen que... No, igual, pero siempre sigue. Aquí hay algo que podemos indagar. La Luciana toda la vida anda maquillada, menos cuando se levanta. ¿Y cómo es que la has visto sin maquillaje? No, a veces llega a los estudios, por ejemplo, llega en un día que no es de transmisión. Ni nada. Entonces llega normal. Como Dios la trajo al mundo. Llega. No, tanto así no. Pero sí llega, por ejemplo, sin maquillaje, porque por lo general el maquillaje de televisión es un tanto exagerado. ¿Qué tan exagerado es? Muy exagerado. Ya te maquillan así igual. Lo que pasa es que yo he hecho, bueno, estuve haciendo presentación de noticias durante casi 8 meses en el noticiero de la 1:30, 2 de la tarde. Uh-huh. Entonces, y sí lo maquillan a uno igual, porque la luz de la televisión es demasiado fuerte, entonces o te hace sudar y se ven todas las imperfecciones más grandes de lo que son, entonces te tienen que maquillar. Una pulgadita de maquillaje. Sí, unas 2 pulgadas. No. Sí. O sea, que Cocolito, Dios. No, pero él tiene. O sea, no es que Luciana llegue sin maquillaje, que llega maquillada como nos maquillamos todas las mujeres normales, no de televisión. Creo que a eso se refiere. Ajá. No creo que llegue sin una gota de maquillaje. No, pero por lo general es que el punto es que la gente piensa de que esta gente vive maquillada toda su vida. No, y realmente son. Ni con esos vestidos. No. O sea, no duermen con esos vestidos. Claro, o sea, es gente muy normal hasta cierto punto. Y que Cocolito duerme pintado. Y es tatuaje, dicen. Sí, ¿verdad? Tipo fantomas. Sí, cabal. Mira, pregunta. Esta es una pregunta caxiosa. Más o menos. ¿Qué es noticia? ¿Cuál es la definición de noticia? Bueno, yo pienso que noticia es todo lo que puede generar cierto interés en un receptor. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento no es noticia, pero despierta interés en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que estamos haciendo o marcando un suceso que está generando interés. En el caso de Susana, que es la número uno, que sigue, por ejemplo, la charamusca. Entonces, yo los conocí a ustedes a través de ella. Uh-huh. Ella fue la que me comentó. Entonces, ella indirectamente hizo noticia conmigo porque me contó de la existencia de esto, de lo que es la charamusca. Entonces, y yo me enteré a través de ella, igual lo hacemos nosotros, que generamos interés sobre determinados sucesos. Lo que pasa es que a veces el hacer noticias, si lo vemos desde un punto de vista, ¿qué les puedo decir? Si lo vemos desde un punto de vista más rutinario, uh-huh, es cuando, por ejemplo, alguien llega a su casa y cuenta lo que le pasó en el trabajo, él y sin querer lo está comentando y está siendo las veces de un emisor y un receptor de un suceso de comunicación, ¿no? Entonces, uh-huh, igual es lo que es noticia, solo que estos son aspectos como un poco más complicados de la vida de un país. Por ejemplo, ya nos centramos en aspectos, problemas que son nacionales y que afectan no solo a una persona, sino a, en este caso, a 5,600,000, como decía el último censo, ¿no? Uh-huh. Okay, ¿hay alguna línea editorial que determine la prioridad de las noticias? Algo que el con lo que bajo tú es, digas, esto sí va y esto podría ir si no tengo algo más importante y esto no va. Es el punto de interés, uh-huh, el punto de interés que pueda generar. Por ejemplo, en este caso, a mí me toca ordenar un noticiero, lo hacemos entre tres personas, uh-huh, nos sentamos y decimos con qué comenzamos hoy. Tenemos, digamos, como en una caja llena de todo lo que hemos recopilado durante todo el día y tenemos diferentes sucesos. Entonces, armar el noticiero es como ordenar el orden en que todo va a pasar al aire. Entonces decís, ¿qué puede generar más interés en El Salvador? Si hablamos de una inundación, obviamente, ¿no? A la gente le interesa saber si va a seguir lloviendo, si han evacuado a alguien, o si es una situación, por ejemplo, la dolarización, el IVA, todo esto. Entonces, sí genera un punto de interés porque es algo que nos afecta a todos, entonces se vuelven temas centrales. Uh-huh. Pero y eso de temas centrales queda en medio del noticiero. Es el que va con el que abrimos el noticiero. No es así que lo van a, que dicen, más adelante les vamos a contar de tal cosa. Ese es como un teaser, ¿no? Eso es como el más adelante generar expectación sobre otra información que tenés, que la querés que la gente la vea también, pero que no, o sea, sí es, pero no es un tema para abrir, no tiene tanta fuerza como para abrir. O sea, que con lo más importante es con lo que se abre. Con lo que se abre, exactamente. Si en el día, por ejemplo, sucede algo trágico que es grande, o sea, uh-huh, Una situación de gran dimensión, entonces decimos, con esto vamos a abrir. Ese es el tema. Tengo una pregunta con lo que acabas de decir. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vaya, tú decís que tienen así como una caja llena de noticias, entonces ustedes con tres personas la arman y todo, pero nunca les ha pasado de que, digamos, después ustedes al final del día ven al noticiero de otro canal y ellos dijeron una noticia y ustedes les ha pasado que, hey, ¿cómo se nos escapó eso? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? Y tal vez ellos salieron con algo más impactante al principio o con una noticia al final que ustedes no tenían o algo así. Realmente los noticieros somos competencia, ¿no? Uh-huh. En este caso, nosotros en Telecorporación somos cuatro noticieros, uh-huh, en una sola empresa. Yo no sé lo que está haciendo, por ejemplo, la gente de Tele2. No se dan copia. O sea, No. El detalle es que ahí perderíamos como la mística de trabajo nuestra, uh-huh, que siempre es buscar información que el otro no tiene, por ejemplo. Y si ya empezamos a pasarnos la información, mejoraríamos un solo noticiero. Que tiene lógica, fíjate. Pero con uno que no sea Telecorporación, sí se hacen así como un benchmarking, digamos, de ver qué es lo que ellos están haciendo. Sí, yo por lo general, si estoy en mi casa, pues estoy zapeando con el noticiero de la competencia, que en este caso es Canal 12, ¿no? Porque ellos son la competencia directa, digamos. Directa nuestra, porque estamos a la misma hora, uh-huh, entramos los dos a las 8 de la noche, y eso sí es una competencia más recia, porque estamos compitiendo a la misma hora, ¿no? Entonces, y estamos en diferentes canales, pero por lo general, las noticias, El Salvador es un país pequeño. Ajá. Y no hay mucho que digamos, se nos fue esto. Uh-huh. Siempre, por lo general. ¿Y exclusivas? Sí, ¿existen exclusivas acá? Sí, hay. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir lo que fue una verdadera exclusiva para nosotros. Ajá. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando asaltaron un banco y que se grabó en video. Wow. Bueno, un banco que estaba sobre, sí, sobre la Rubén Darío, se grabó un video, los asaltantes estaban vestidos de policía disparando hacia adentro. Sí, me acuerdo. Eso fue en el noticiero. Yo estaba comenzando a trabajar en el noticiero, tenía unos cuantos meses y me tocó vivir eso. Fue una situación emocionante. ¿Estabas en el banco o qué? No, en el noticiero. Ah, no. ¿Cómo es que se da la exclusiva ahí? La situación es que a veces las noticias exclusivas ocurren en el momento más inesperado. Y una exclusiva es algo que solo lo vas a tener tú y nadie más lo va a volver a tener. Hablas con los asaltantes. Porque es una situación. Mira, papá, no vayas a hablar con nadie más. No, es una situación que se da y que difícilmente se va a repetir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hicieron ustedes para solo ustedes tener el video? Fue una casualidad realmente. La mayoría de gente piensa que nosotros sabíamos. No, realmente no. Fue una situación de que un equipo de noticias, el reportero y su camarógrafo estaban en la unidad Primero de Mayo del Seguro Social, escucharon unos disparos y ellos empezaron a caminar hacia donde estaban los disparos. Entonces estaban detrás de un árbol grabando y ellos vieron todo, e incluso hay una imagen que realmente es bastante dura porque uno de los asaltantes lo ve y le apunta. Híjole. Le apunta al camarógrafo. Entonces, y el fusil se traba, entonces, y le empieza como a golpear y se le vuelve a trabar y no disparó. Yo pienso de que eso fue Dios realmente. De Dios, sí. Pero sí, conociendo a los camarógrafos más, se acercaron en lo que. No, no, realmente. Le ayudo. No, fue un suceso bastante. Qué yuca, ¿verdad? Trágico realmente. Y nosotros lo vivimos en el noticiero. Eso fue una situación que generó, todavía hoy es noticia. Luego, bueno, uno de los asaltantes que estuvo preso llegó donde nosotros años después. Wow. A decirnos que él, si queríamos, nos podía contar la historia de cómo habían planificado todo. Pero para nosotros realmente ya era una situación que no, porque primero, o sea, teníamos miedo de que él pueda empezar a averiguar quiénes eran los que habían grabado, quién era la agencia. Entonces, realmente ya no se le dio seguimiento. Háblenles, ocurrió así, les digo. No, les ocurrió. Así compraron ese video también. Lo compraron un montón de televisoras internacionales. Y esa se pueden vender videos. Esa era una de las preguntas que yo tenía. ¿Cómo es que cierto material se distribuye desde El Salvador hacia noticieros internacionales? Bueno, si es, digamos, son imágenes en el caso de la televisión y que es algo fuerte o que es una situación que se dio y que solo un noticiero lo grabó y que esa imagen difícilmente se va a repetir, las cadenas empiezan a decir, yo se lo compro por tanto. ¿Verdad? ¿Y es subasta o...? No, ahí el encargado puede decir, miren, me compran este video, nos dan tanto. O sea, y ahí depende de lo que la empresa, si dice sí o no, ¿no? Realmente nosotros los reporteros solo nos encargamos de ir a buscar la información, ¿no? ¿Qué pasa ahora con YouTube? Digamos que alguien grabó en su casa esa imagen y lo puso en YouTube. ¿Lo puede ocupar cualquier noticiero? Sí, realmente sí. Solo se le pone con los derechos reservados de YouTube. ¿Y ya no le paga a nadie? No. O sea, no, que una vez está en YouTube ya es... Sí, porque es como un video público, ¿no? Tú lo puedes bajar siempre y cuando le des los créditos. Porque definitivamente se va a ver ahí que es de YouTube el video. Nosotros casi nunca ocupamos este video de internet ni nada de eso, porque realmente no tiene, para nosotros no, como no tiene mayor, no revierte mayor interés para el público al que vamos dirigidos. Sí. Entonces no nos despierta mucho el estar utilizando video de ahí. Además tenemos, se les arruinarían las cámaras también de estar ociosas. Se pegaría. No. Motor de arranque. Sí. Qué interesante el mundo de las noticias realmente, ¿verdad? Que eso es lo que vemos todos los días, las noticias, pero no te das cuenta qué es lo que hay atrás realmente, ¿verdad? Y el estrés ese que se vive, me imagino, de ¿es cierto eso que faltan tantos segundos para entrar al aire y todo eso? Sí, bueno, la televisión lo exagera un poco, las películas lo ponen hasta cierto punto fantasioso, pero sí se vive un estrés bastante tremendo porque a veces hay situaciones que ocurren, el material está llegando justo en el momento en el que estamos al aire, entonces hay que improvisar, entonces se arma todo un guión para... ¿En el momento? El guión se arma durante todo el día y es lo que se lleva al estudio. Uh-huh. Y dice, bueno, este es mi guión, así con base a esto vamos a trabajar. Pero ocurre algo y tú dices, no, cambiemos todo. Híjole. Se dio vuelta todo, entonces vamos a improvisar. Digamos, tembló o algo así. Exacto, una situación trágica o la captura de un personaje muy importante, ¿no? Entonces, o alguna situación que revierte interés y que la gente estaba esperando, entonces dejarías de ser un periodista y dejarías de ser un noticiero si no lo tenés al aire en el momento en el que está ocurriendo. ¿Y los presentadores tienen este guión así como que se lo pueden guayabear un poco, va todo teleprompteado y solo leen, o ¿cómo es la onda? La mayoría de presentadores, bueno, la gente con la que yo trabajo en el caso del noticiero es gente que ya tiene muchos años en noticias. Ajá. Entonces ya ellos ya están acostumbrados y saben de que si tenemos algo de última hora le vamos a escribir algo en algún papel o se lo vamos a pasar y él tiene que armar la información al aire. Wow. O sea que ellos saben que no saben a lo que van. Exacto. Realmente casi nunca es tan impredecible un noticiero, pero hay casos excepcionales que se dan y que dicen, bueno, en este momento tenemos información de que esto y esto está pasando, entonces, y empiezan a hacer recomendaciones. Como cuando venía el mentado huracán. No, ese es un capítulo oscuro. A ver, vamos a ver. Cabo fibra sensible, Omar. Volumen, Omar, por favor. En exclusiva. No. La charamusca. El huracán virtual. Pone un efecto de viento, Omar. Más tarde, a las 9, atento. No, realmente lo que pasó con el huracán, bueno, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos decía que efectivamente venía un huracán con dirección a El Salvador. Bueno, si se veía en las imágenes. Bueno, lo que sucedió con el huracán Mitch, ¿no? Eso fue una situación terrible. Claro. ¿Y qué fue lo que sucedió? La gente no tuvo la información en el momento y tenemos que lamentar la muerte de tanta gente, ¿no? por una información que no se dio. Yo prefiero que mejor me digan, mira, viene el huracán y que gracias a Dios no llegue, uh-huh, a que me digan, no me digan nada y el huracán venga de verdad, ¿no? Y que cause una tragedia. Entonces, en el caso este... Fueron nuestros soberbios volcanes los que nos salvaron. Sí, claro. Sí, en el caso este, el Centro Nacional de Huracanes, nosotros incluso tuvimos a alguien del Centro Nacional de Huracanes al aire esa misma noche para que vieran que no era una información inventada, uh-huh, era una información que estaba... Obviamente, el salvadoreño, ¿cómo es lo que dice? Ah, ya ven, ni pasó nada. Y solo porque vendieran los súperes, lo hicieron. Yo todavía tengo el tape puesto en la ventana, viejo. Sí. Y Roberto acaparó como 50 garrafones de agua, ¿verdad? Sí, hijo? Sí, sí, sí. No, hombre. Como todavía, 30 latas de atún que todavía estamos ahí. Yo todavía, ahí me estoy hartando sopas maruchan. Sopas maruchan todos los días. No, y yo... La verdad es que a mí lo que me pasó ese día es que la gente se me fue de la oficina. Uh-huh. O sea, sin decir agua va a las 12, no, mira, Roberto. Ay, bueno, en realidad dijeron agua va. No, yo le voy a ser franco, yo no creía que iba a pasar nada. Mm. Yo venía de una reunión cuando oí en el radio que estaban tres reconocidos políticos de diferentes partidos, uh-huh, casi que abrazándose con el presidente y recomendando todos al unísono que miren, unámonos. Ah, no, dije, hoy sí es el acabose. Sí, ay, sí, papá. Sí, se unieron cuatro de diferentes partidos para esto, sí, hoy sí se acabó. Vos abriendo un hoyo en el patio de tu casa. Ya, sí, ahí dije, se acabó esto. Así que llegué a la oficina y la gente ya, las máquinas apagadas, uh-huh, esperándome para decirme que ya se iban. Uh-huh. Y bueno, así que... Bueno, hay que decir que llovió bastante, en realidad. Mira, fue un... Pero fue la mañana siguiente los pajaritos, sí, hasta jugar basquetbol pude ir. No, mira, lo que pasa es que, siendo bien sincero, a mí me tocó... Yo viví un huracán cuando vivía en Florida todavía. El apijado. Ay, viajado. Vivíamos allá y yo me acuerdo cómo fue una situación bien fea. Me acuerdo que era, en realidad daba miedo, pues. O sea, sentías que el techo se te iba a arrancar de la casa en cualquier momento. Se oye como que es un tren el que va pasando. Entonces... Y cuando dije, puchica, imagínate solo me acordé de esos recuerdos de infancia viviendo en Miami, cómo fue un huracán. Y yo pensaba, puchica, imagínate las casas de allá. Y yo pensaba, aquí esto va a ser un desastre. Si hay muchas casas, mucha gente que no tiene una casa correcta. Entonces me imaginaba lo peor. Y ya después, cuando pasó todo lo que pasó, hasta wow, qué bueno, qué chivo. Pero yo todavía no entiendo cómo un puño de gente salió como enojada. Porque no pasó nada. Yo, bueno, y que querías que pasara algo, sí, de veras. La verdad, porque... que gracias a Dios. Creo que estaba contento. Creo que El Salvador es un país extremadamente vulnerable en algunas situaciones. La lluvia, todo sí. Eso, ustedes ven todo lo que provoca. Realmente, y yo pienso que lo mejor fue que la gente tuvo la información en su momento. Gracias a Dios, no pasó nada, no tuvimos que hacer recuento de absolutamente nada. Y tuvieron que comer frijoles durante 3 meses. Sopa maruchan como el guío. Todavía. Maruchan. Sigues comiendo maruchan. Sí. Bueno, nosotros solo repusimos la tarde el sábado y ahí acabó todo. Yeah. Y yo me tomé la tarde ese día, tranquilo. Pero todavía están circulando los correos electrónicos. Unos que sí eran realmente chistosos, francamente. No, definitivamente. Pero lo bueno es que... Pero sí se así que se tiene la información. Pero tú sentís que hubo quizás un poquito de pérdida de credibilidad, porque yo siento que por un tiempo también a los pobres que salían en la tele dando la noticia, reportando la noticia, los hacían chistes. No, pero espérate, yo quiero decir algo en defensa de eso. Ajá. Lo que sucede también es de que aquí en la memoria que yo tengo nunca había habido un huracán. Entonces vos veías las imágenes del Centro Nacional de Huracanes de Miami y veías el huracán que venía directo a las costas de El Salvador. O sea, daba miedo las imágenes, sinceramente. Bueno, decían que no sé cuántos siglos no se había dado eso y que no sé qué. Entonces, pero sobrevivió volcanes. Lo que pasa es que es por la dirección que traía el huracán en ese momento. Sí, porque los soberbios volcanes están ya un poco, están más adentro del país, pero acordate que iba a entrar por el área de la costa, entonces el aeropuerto. Correcto, entonces el miedo era que todo el área, por ejemplo, de Zacatecoluca y todo eso se suponía que iba a ser una gran devastación. ¿Vea? Pero yo lo que pienso es que sí ha habido el azote de huracanes. La situación es que la gente esperaba ver los vientos que se llevaban los tenis. Los vientos huracanados. Y que iba la vaca volando. El tipo más. Tipo de situación así. Sin embargo, bueno, el huracán Mitch fue un ejemplo. Eso solo fue lluvia. Solo fue lluvia, sí. Eso fue como la colita del huracán. Pues chica, sí. A mí para Mitch me tocó también dormir en una iglesia. En una banca, en una iglesia. Exacto, ¿verdad? Yo venía de Guatemala para acá. Y nos agarró lo peor del Mitch. Y de repente llegó un momento donde ya no había carretera, solo había agua. Wow. Y miramos para atrás también. Entonces empezamos como a subir una colinita donde había en medio una callecita. Llegamos una arca clavada en medio de la colina. Llegamos al tope donde había una iglesia. Y ni modo. Ahí y sale Heidi. Bienvenidos. Nosotros y como venían quizás unos 6-7 carros más que venían así todos juntos. Ahí nos dormimos. Y ahí durmieron embancados. Embancados en una iglesia, fíjate. Qué. Pero fíjate que lo más bonito de todo eso es que realmente como a la historia es como un testimonio, ¿verdad? Como a las 9 de la noche, Dios. Como a las 9 de la noche llegó la gente que vivía alrededor de ahí, Hayaque, ¿cómo se llama? Y todos llevaban que café, que nos llegaron a regalar pan dulce, porque no nadie llevaba comida, nadie. Y Omar regresó y la iglesia no existe. Nunca estuvo ahí. No, sabes que todos los que estábamos ahí, porque nosotros miren, mañana, ¿no? ¿Cuánto le debo por el café? ¿Cuánto le debo por la comida? Y la señora, no, que no, eso no, es para ustedes, para que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, de los 7 que veníamos ahí, de los 7 carros, todos hicimos una cabuda. Una cabuda y la dejamos ahí en el altar de la iglesia. Yo pienso que la solidaridad es una de las cualidades del salvadoreño, ¿no? Es ser solidario en situaciones difíciles. Bueno, he visto todo lo que hemos vivido en este país a veces, pero yo pienso de que eso es lo que hace que sigamos acá y que sigamos luchando por hacer un mejor El Salvador, ¿no? El sentimiento de solidaridad que puede surgir en determinadas situaciones. Y que han habido tantas situaciones que como que nos hemos hecho un poco más solidarios. Yo estoy de acuerdo. Fíjate que quiero dar nada más un saludito aquí en especial a nuestro amigo Steve Bocaranda, desde Miami, un amigo venezolano que nos está escuchando ahorita a través del stream en vivo. Así que un saludo para ti, hermano. Hey, saludos, Steve. Saludos. Hasta Miami. A Miami. Ey, Omar, ahí, sí. O Los Ángeles, no sé dónde estás. Steve, si nos puedes mandar ahí. Omar, ¿dónde estás? Omar, ¿qué tal te está yendo en la nueva serie de Aliens in America? Ey, ¿qué te pasa, man? Aquí está Omar, mira. ¿Cuál? Deja ver. No, hombre, yo tengo más pelo que eso. ¿Qué? Al mate, Chewbacca. No estoy así de... Ey, bueno. Ey, vamos a seguir con las sorpresas, ¿no? Vale, ok. Sí, tenemos las sorpresas. Nuestra querida amiga Susana nos trajo promesa de deuda. Ahí está en Miami, dice Steve. Saludos, Steve. O sea, que ha visto... Sí. Ha visto en vivo los huracanes. Ah, sí. ¿Sí te ha tocado vivir, Steve, los huracanes así en vivo y a todo gato color? Perdón, que no es del 6, a todo... a todo color. No, pero este es ese también. A todo color del 6. Sí. Pero buenísimo. Estamos abriendo nuestras sorpresas. La del Guido es de niña. No le hemos preguntado a nuestro invitado. Pero para los que nos escuchan y que no son de El Salvador, definirnos qué son las sorpresas. Las típicas. ¿Qué es una típica sorpresa, va? Es una típica sorpresa de la confitería americana. Son unas bolsitas de papel de empaque que tienen un niño o una niña dibujados. Y adentro vienen una serie de cosas que son como de piñatería. Sí. Sí, son como juguetitos normalmente de plástico, algunos para armar, otros que vienen armados. Ok, vamos a describir qué nos salió a cada uno. Yeah. ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que chivo? A ver, Omarcito, va, Omar. ¿Qué tenía tu sorpresa? Fíjate que mi sorpresa tenía una para empezar, era una sorpresa de niño. Uh-huh. Y traía una raqueta de tenis, así como chócale, de plástico. ¡Chócale, Omar! ¡Ey, bárbaro! ¡Ey, es lo nuevo! Eso venía todo. Y una, ¿cómo se llama esta? Boligoma. Canica, no. No, este boligoma, boligoma. Es de... Ah, de las que... De hule. De las rebotonas. Ok, yo, la misma raqueta de Omar y un como mini sush. O smush, no sé cómo se llaman unas cosas que son como... Kush. No se llaman kush. No sé, son kush, una, kush. Como unas pelotas peludas. Una pelota. Son de una, son de una. Una bola peluda. Un fuera de contexto. Ahí está la otra pelota. Ahí salió la otra. Pero porque, okay. Porque es morada la tuya. ¿O? En la mía es morada. Y la otra, en la otra es rosada. Okay. Me vas a pasar esa para hacer las dos pelotas y la raqueta, ya estoy hecho. Sí. Manuel, ¿qué tenía tu sorpresa? Bueno, la mía tenía un águila, ¿no? Un águila y un caimán. Se ve el caimán. Nice. Uy, un caimán fluorescente, viejo. O en salvadoreño, no sé, chingame la vista. Y un como trompo. Un cono. Tres cosas. Ey. Yo también tres cosas, pero veamos Susana. A ver, Susana. Yo igual que la raqueta y una... ¿Y el sush? Pelotita peluda, como dijo él. Una bola peluda. Bueno, vaya. A ver, ¿qué te salió a vos, Robin? Bueno, a mí no me salieron ninguna pelota peluda, pero sí tengo tres cosas. Sí, sound disappointed. Tengo un carrito verde. Qué chivo este es el carrito verde. Carrito verde. Uh-huh. Esto se lo va a regalar al Guillo porque es musical. Ajá. Ah, una flauta. Es una flauta. Esta es flauta de pan. Yeah. Así se llama, ¿verdad, amor? No. Así es, un pan flute. Ajá, uh-huh. Una flauta de pan. Mira, por cierto, nuestro amigo Steve dice que sí, se gasta en el décimo piso de un edificio de vidrio. ¿Cuál piso? ¿Te imaginas cómo se mueven los árboles? Horrible, da miedo, como si el vidrio se va a romper, así que, bárbaro. Y Steve, no, lastimosamente hoy no tenemos el enlace de Skype habilitado, pues, para poder incorporarte, pero en el próximo episodio vamos a estar listos, el próximo episodio. A ver, Robby, ¿qué más te salió? Y de ahí tengo un como dado extraño. Es un cubo de vidrio. ¿Cubo? Que tiene una chibolita dentro y para varios mover oídos. El cubo, basta. Así que... miren, yo exijo una explicación. Yo abrí la de niño y me salió la raqueta con la pelota. Y abrí la de niña. Vaya sorpresa. Un bigote. la raqueta con otra pelota. Oye, ella tiene dos pelotas peludas. Sí, dos pelotas peludas y la raqueta. Lo que pasa es que ya sabía que era vos, igual te pusieron de niña. Mira. Mira, papito, te voy a pasar la flauta para ver si puedes sacar alguna nota musical ahí. Ay. Yo creo que ya no. No. Bueno, antes de yo creo que ya estamos llegando a la hora de preparar los términos para el test de guanaquismo. Para el... Este es el test de guanaquismo. A ver, explica de qué se trata el test de guanacos. En este momento vamos a lanzar tres términos. Dos y dos términos guanacos. Okay, la mamá. Para que los traduzcan al español universal. ¿Con quién comenzamos, Robby? Vamos a ir uno y uno. Lo que queremos son las acepciones guanacas. O sea, ahí vamos. La primera, a ver. Robby va a decir para quién. La primera es musaraña. Va a ser para Susana. Musaraña. Es un animal, pero no sé qué. Salvadoreñismo, hija. Sí. No tengo idea. Siempre les adivino y ahora que me pregunten. Vaya, te voy a dar una. Te lo voy a usar en una palabra, en una frase. Niño, deja de hacer musarañas. Travesuras. No. No. ¿La puedo salvar? Sí. Muecas. Gestos ridículos con la cara o con las manos. Bárbaro. Llegó el cura y le hizo al enfermo unas cuantas musarañas. Qué feo que esté enfermo y llegue el cura vos esperando los santos óleos. Aquí estos ejemplos. Vale, vamos a ver. Siguiente. ¿Qué pasa con Manuel? Chupa besitos. A veces es un dulce, ¿no? Decidilo, dale. un dulce que es como una especie de bombón, ¿no? Que es un, tiene un palito y tiene la bolita de dulce de arriba. Un cucurucho. Uh-huh, sí. Así es. Dulce duro en forma de cono con un palito, correcto. Bárbaro. Palito blanco. Y en sí. Tiempo récord, en tiempo sí. Récord, fíjate, lo dijo en 5 segundos, ya sabía. Vale, vamos a volver con Susana. Siguiente término. Fíjate, esta está muy difícil para ella. Ajá. Atrincuñar. Solo por se puso nerviosa solo de pensar. Sí, ya sabe, ya sabe. Voy a jugar, voy a jugar. Es que suena feo. Bueno. Vaya, te voy a dar un ejemplo. Contra la pared, dice aquí. Como que es trincar esa cosa. Como... topar, no sé. ¡Sí! ¡Bárbara! ¡Bárbara! Apretujar o topar fuertemente una cosa contra otra. Por ejemplo, contra la pared. ¡Bárbara! Está bien. Bárbara, está bien. Vaya, bueno, lleva 50%. Gracias. Me acaban de pasar algo aquí, de noticias de última hora. Sí. Exactamente. Vaya, tenemos la segunda palabra, curunco. Curunco es una especie de zompopo, ¿no? Ajá. Sí, una especie como hormiga grande. Uh-huh. Ajá. ¿Qué color o qué? Son como amarillos los... ¡Qué bárbaro este simbolo! Mira, que de veras ya así. Zoología. Especie de zompopo de color amarillo. Especie de zompopo, pero de menor tamaño. Su cuerpo es de color café claro. Suele encontrarse en los alrededores de la cocina buscando toda clase de comida dulces. Bárbaro. 100%. Bárbaro. Bien, sí. Salvó. Bien informado el muchacho. Sí. Sí, está informado. Está al tanto de la situación. Ok, bueno, y noticia de última hora. A ver, ¿qué traíste de noticia, vos? No, que quedamos nominados en la Arroba de Oro. Nominados en la Arroba de Oro. Y la vez pasada no nominaron. Espérate, no, la vez pasada no. Ni siquiera a esta parte llegamos. Tiempo. A ver. ¿Están nominado el nuevo sitio? No, el sitio anterior. ¡Yufu! No, capaz si lo cambiamos no nos nominan. Estamos nominados. Estamos nominados, vos. ¿Y quién nos nominó? No, los jueces. Hubo un jurado ahí. Y nos nominaron. Así que a nuestros amigos vamos a poner un enlace. Mira, no quites el enlace. Ah, no, porque ese es del año pasado, ¿verdad? Ahí está el mismo enlace. De hace 2 años es ese que tenés ahí, ese enlace. Pero no digas eso, Omar. Ey, Omar, los jueces van a oír este programa. Mira, ya tenemos ahí el enlace. Y eso de que estar nominados, explica qué significa. No, simplemente que estamos entre los 10 mejores sitios de entretenimiento del Salvador. Así que... O sea que podemos decir... Que estamos entre los 10 mejores sitios de entretenimiento del Salvador. Podemos decir, bienvenidos a La Charamusca, uno de los 10 mejores sitios de entretenimiento del Salvador, de acuerdo a La Arroba de Oro. De acuerdo a La Arroba de Oro. Sí, ya. Uh-huh. Noticia, o no califica. Sí, sí. Hay que ser el primero, ¿no? Ya estamos pensando ponerlo en el titular mañana. Sí. Va, eso es bello. Eso es bello. Mira, así como cuando dicen Academy Award Nominee. Ya podemos decir, arroba de oro, nominee, sí. La Charamusca. Sí, y si sí, no sí. Nos pones en noticiero, no nos enojamos, pero pasando los contactos ahí de las bichas de Chivísimo, ¿no? Ese mejor se las vamos a traer y las entrevistas. Estamos hablando. Ya está mejor, bueno. Por una pequeña comisión. No, mentira. Eso lo grabamos en otro lugar. Chivísimo. Ok, yo vi que el Giovski tenía ahí unos clasificados y fíjate no sé qué. Que no habían buenos. No habían clasificado. No, pero una cosa nada más, rápido. Hablemos de ovnis. Ya que el señor aquí es especialista en las noticias y oye noticias de todo. Y le mandan noticias de la Mara que ha filmado cosas. Cabal. Aquí tenemos entre nosotros, tenemos a Guío, que cree en todo. A Omar, que no cree en nada. Yo, que no creo en nada. Y a su sombra. Y al Robbie, que le pasa de todo, no cree. Y no cree. Uh-huh. O sea, al Robbie, que un ovni se lo llevó y que no sé qué, que no sé cuándo. Pero le dice, no, capaz no era ovni, era un señor feo. Un extraterrestre lo trasteó y todo, pero él no cree, dice. No. Lo pasa a su memoria represiva. Cabal, no me acuerdo muy bien qué pasó. Entonces, a ver. Pero queremos saber en tu tiempo periodístico, ¿has tenido alguna evidencia? ¿Han habido noticias de ovnis? que hayan llegado al noticiero. Bueno, las agencias de noticias internacionales siempre hablan de situaciones extrañas que ocurren. Yo, la verdad, desde mi punto de vista, yo pienso que debe existir vida fuera de la Tierra. ¿No? Inteligente. Y, sí, definitivamente. Entonces, yo creo que en determinado momento tiene que aparecer alguien por aquí, ¿no? O sea, pero sí, nunca has pasado nada en el noticiero así de... Bueno, la situación que se dio una vez, pero era una cuestión publicitaria de que habían puesto unos como reflectores en una venta de carros. Entonces, ajá, los reflectores estaban dirigidos al cielo, entonces, y estaban girando en buena parte de aquí por la zona de la San Benito y todo ese, ajá, sector. Ajá. Y la gente llamaba, mire, ya vieron las naves espaciales. Y bueno, rápido, pan. Y tuvimos que hacer las aclaraciones, ¿verdad? De que no. Que ahí no, la noticia fue, más de 5,000 personas creen en los ovnis. Definitivamente, pero de ahí otra situación extraña que haya ocurrido. Y es marca Toyota. No creo que era Ford, ¿verdad? No, yo no sé ni de qué marca de carro era, pero era una venta de carros la que había puesto los reflectores. Y estaban girando sobre la San Benito y bueno, tenían un alcance bastante grande. Hoy, la pregunta... Si alguien viene y te dice, mira que hay un video de algo que parece ser un ovni, ¿lo pasas en las noticias? No, tendríamos que verlo. O sea, eso tiene que pasar por un proceso de análisis. No se puede meter todo lo que la gente quiera, uh-huh, o lo que la gente cree que es determinada cosa al aire. El Photoshop aguanta con todo. Sí. El After Effects, el 3D Max. De todo se hace. Y hay imagen en El Salvador. Cualquier cosa a veces puede pasar. Y realmente yo pienso de que a veces la gente también es bien crédula. Cuando si lo dice un noticiero, ellos dicen, no, si lo dicen ahí es cierto. Uh-huh. Entonces, hay que ser cauteloso. Sí, porque en determinado momento alguien puede querer tomarlo a broma y otra gente lo puede tomar demasiado en serio. Y por eso... Todo lo que se va a poner, siento yo, en un programa o en un medio de comunicación, independientemente de cuál sea, tiene que pasar por un proceso de análisis. Para el Día de los Inocentes no hacen bromas, ¿no? No. Es más, vi una en un programa y no me gustó definitivamente. Creo que nosotros nunca lo haríamos. La presentadora se sienta, empieza a leer. Y empieza a leer una nota de una persona que estaba muerta. Y resulta que la persona era el nombre de ella el que estaba leyendo. Oh. O sea que la broma es para ella. Ella no sabía. Ella no sabía. Ella como que estaba hablando de que ella misma se había muerto. O sea, y, wow. Qué mala onda. Y yo la sentí porque la presentadora, me imagino que ella ni se le cruzó nunca por la mente de qué es lo que estaba leyendo. Yeah. Y otra prueba de que no lee lo que lee. O en qué locura que estaban dando las noticias y de repente... no, estaban narrando un partido de fútbol y de repente les pasaban imágenes de una película pornográfica. ¡No! A los presentadores, pero no estaban al aire. Lo estaban filmando como si estaban al aire. ¡No! Mira, no, pero eso sí está... Me imagino que sí, porque uno de presentador... A veces estás más preocupado por pronunciar bien, por la dicción, por estar como enfocado, estar peinado. Peinado, o sea, tantas los cosas que tienen pelo. Que a veces ni lees, o sea, en realidad no estás captando lo que yo pienso de que ese tipo de situaciones se pueden dar en programas que van dirigidos más a humor o cosas, yeah, que no tienen nada que ver, pero un programa de noticias que es demasiado serio, entonces yo pienso que no se puede hacer así, aunque en Estados Unidos estaban los tres presentadores sentados en un programa de noticias de Los Ángeles, ajá, y se mete un alguien disfrazado de extraterrestre, pero así de un solo al set, claro, y todo el mundo gritando y ese era un programa de noticias real, un canal de Los Ángeles. ¡Última hora! ¡Corren! Y sí ocurrió porque incluso después lo estaban transmitiendo en otros programas que haciéndoles de lo que les había pasado a esta pobre gente, ¿no? Entonces, pero yo pienso de que el punto es que hay un público que no tolera ese tipo de situaciones, porque sí, si es una persona seria que ve un programa porque lo considera serio, entonces dice, no, entonces están haciendo una payasada de lo que... Changoneta. Yo tengo... Changoneta, tipo sí, la charamusca. Este dos preguntas. Como la charamusca. Una, la primera es algo que sí siempre me ha parecido gracioso, pero que creo que no es a propósito, que no les quitan la cámara a tiempo a los presentadores. Ay, que se queda... Sí, que se queda viendo qué onda. Doblando los papeles. El problema se rasca la ñola. No, el problema es el siguiente, de que por lo general cuando un presentador está al aire, entonces él está dependiendo de un máster de producción. Ajá. Y en el máster de producción están todas las cámaras que lo tienen enfocado y hay un equipo de gente, por ejemplo, un operador de BTR se llama, que es el videotape record, ¿no? Que, el que está poniendo las notas o la información que se tiene grabada en los cassettes y lo pone en una máquina. Y a veces el problema es que la máquina se tarda en enganchar la cinta, por ejemplo, y agarrarlo. Entonces el presentador dice, ¿verdad? Bueno, tal información y tal cosa. Y se queda esperando que la información entre. Uh-huh. Entonces, y a veces pasan situaciones que ya nos ha sucedido a nosotros, que le dicen, la máquina se trabó, qué tal cosa pasó. Entonces, habla, le dicen, bueno, en un momento vamos a tener esta información. Fíjense que la máquina se trabó. No, y ya nos ha pasado también porque una presentadora yo estaba iniciando en el programa, entonces... Menciona nombre, viejo. Y dice... No. Dice que grababan hubo un tiempo en el que grababan el noticiero. El noticiero se grababa la hora entera y ya se llevaba al estudio y decían, va, aquí está el programa. Y ya transmisión lo ponía y era el programa ya grabado. Ay. Ella pensó que estaban grabando. Y estábamos en vivo. Ups. Y empieza, dice, bueno, y tal cosa. Ay, no, espérense, que me equivoqué. Y lo dice al aire. Entonces, y el realizador, que es el que en ese momento tiene la carga de tener todo al aire. Y, es como el director. Estamos al aire. El realizador y el productor. Y le dice el realizador, niña, estamos al aire. Y se oye. Pero no, ella lo escuchó en el apuntador. Entonces... Ya. Bueno, continuamos con la información. Y bien seria. Mira, una pregunta. Bueno, ¿y cuando está un reportero en la calle, se tiene que guayabear todo o está tiene leyendo algo? Si está en una transmisión en vivo, él tiene que improvisar. Wow. Definitivamente tiene que improvisar. Por ejemplo, si tenemos a alguien en la asamblea legislativa o en un lugar donde ha ocurrido algo, le dicen, bueno, vamos con vos al aire en tantos. Y si yo estoy produciendo, yo le digo, mira, relájate, toma los datos que tenés. No cantinflies, porque cantinflear es cuando empieza a repetir lo mismo. Entonces, y mejor cuando empieza a saltar. Mejor si no logras mantener el interés en la información, pasarle la pelota al presentador para que él te pregunte y vos le respondas. Y hace un juego. ¿Y nunca has tenido gente que empieza bueno, sí. Ese es tundear. Eso no es cantinflear. Pero eso se llama... son muletillas. Se conocen como... Hay palabras también que son muletillas. Estamos en lo que es. O lo típico que dicen bastante, hubieron, vea. Y es hubo. Es hubo. Bueno, a mí me pasó algo que por andar diciendo que tenía que decir... Hubo, señores, hubo. Y me regañaron. Me regañaron porque yo lo dije en una nota, porque era un programa que estaba al aire. Oops. Y los jueces decían a cada momento, y hubieron, que bailaban. Bueno, y yo hice el reportaje y dije, bueno, alguien les tiene que decir, lo voy uno a hacer. De sombrerito yo. Era, ¿verdad? Y dije, lo voy a decir yo. Y señores, por una vez, se dice... Hubo, señores, dije. Y entonces... Y lo dijiste en el noticiero. En el noticiero. Es que, como le digo, hago a veces notas cómicas de los programas que están al aire porque me gusta ser un poco crítico. Hablanos ahí, empezamos a ayudar. Aquí te traduce. Y después trabajando en la charamuca porque ya, despedido. Buena. Y bueno, le hice ese tipo de comentarios y hubo gente que se quejó, dijo que no podía ser, que lo estaban acabando. La verdad es que no puede ser. Sí. No, la verdad es que hay correo electrónico también, mira, papito. No, y lo peor que después tuvo que explicar en una radio porque le llamaron a decirle, bueno, ¿y por qué dicen tanto tal cosa? Y mandó una explicación que el uso predomina sobre la regla y no sé cuánto. Bueno, saludo a Eric Estrada, que también nos está escuchando en vivo. Así que saludos a Eric Estrada. Poncharelo. Años de no ir de Eric. Sí. Saludos a Eric. Así es, saludos, Eric. Ponerle el tema musical, vos no lo tenés ahí. No lo tengo a la mano. Bueno, vamos, una última pregunta antes de irnos. ¿Cómo se están preparando y cómo es el día de elecciones? Es un día de bastante estrés, sobre todo. Nuestro día es... En elecciones inicia a las 4 de la mañana. Uh-huh. A las 4 y ahí es toda la mara. Ahí es todo el mundo, toda la gente que está involucrada en un programa de noticias se comienza a planificar por lo menos un mes antes las rutas de las microondas, dónde van. O sea, las microondas son las transmisiones en vivo que se van a hacer de determinados centros. Bueno, la gente de producción se encarga de montar set en lugares estratégicos, centros de votación que son los más grandes. Uh-huh. Además, se trabaja con toda la gente durante un tiempo diciéndoles que ellos van a hacer esto, el otro va a hacer tal otra cosa, ¿no? A dividirnos el trabajo y, bueno, ahí vamos en vaca, trabajamos todos los noticieros juntos para una sola transmisión. Sacar la nota cómica de las elecciones y mandar un microondas ahí con la charamusca desde el... A mí me pasó una cómica, pero realmente no fue culpa mía esa vez. Ajá. Porque que nos manden a la asamblea, en ese tiempo, Robbie, en ese no tiempo era la, bueno, la hablar ahí. Yo estaba transmitiendo desde el Inframen. Ajá. Ya era tarde. Bueno, cachiporristas. Entonces, y dicen, ¿verdad? Bueno, íbamos con fulano de tal. Y me dan el pase a mí, pero yo no tenía... Estaba... Escuché al aire cuando me dijeron, vamos con fulano de tal al Instituto uh-huh. Nacional Francisco Menéndez. Entonces, y yo escuché y empecé a hablar. Sí, estamos acá transmitiendo, el centro de votación abrió a tal hora, y esto uh-huh, y esto uh-huh. y aquello. Y, no sé. Y la presentadora me preguntaba, pero yo ya no tenía, el apuntador se había... quizás se dañó, o sea, y yo no escuchaba lo que ella me estaba diciendo. Y ella... Manuel, cuéntanos tal cosa. Y que sí, que el centro de votación. Manuel. Y me cortaron porque yo no escuchaba. Uh-huh. Y después en el periódico, el que no prestó la guitarra me pusieron. Pues de eso todavía me acuerdo porque... Sí, lo malo de salir en la tele. Sí, yo por eso te dije, Robby, que la charamusca la hiciéramos así. Porque... Solo de radio. Sí. La charamusca televisada. Sería un éxito. No, ya hicimos nuestro tour de pupuserías, pero sí, nos falta. Nos faltan dos. Sí. No, no hemos ido todavía. Nos faltan dos pupuserías más. Una que se llama La Pupusa Loca. ¿Ya has escuchado eso? Ah, en Los Planes. Sí, una que hacen pupusas de todo, ¿eh? De todo, y así. Hacen. Había una en Nueva Jersey que era así, ¿no? Pizza. Loca. ¿Cuál es la que nos hace falta? Tenemos que ir a Santana y tenemos que ir a la pupusería que queda enfrente de la Pati de los planes. Y todavía nos quedó ahí en la cola si íbamos también a las pupusas que quedan allá que en Santiago. En Santiago, Santiago el mandado, allá porque que hay que vista no sé, al lago y no sé qué. Y sí, cabal. Uh-huh. Okay. Bueno. Bueno, por ahí. Pero todavía faltan. Bueno, siento que hemos aprendido bastante de las noticias, fíjate. Sí. Bueno, así que nos vamos. Yo creo que vamos a ir cerrando. Le queremos Omarcito ahí. Si alguien tiene una noticia donde puede hablar o algo. ¿No? Ah, sí, sí. ¿Cómo les pueden mandar? manuelburgos@tss246.com. Yes. Ahí serán bienvenidas toda la información o alguna. A veces hay mucha gente en el exterior también que quiere saber cosas de acá. Con fotos, gusto, te podemos mandar fotos y todo. De todo. Chambres. Vaya, ya hablaste. Exactamente. Por cierto, ¿salís tú en smith.com? No. No, yo no estoy ahí. Camina en terreno negativo mientras... Pero, espérate, pero esto es del 246, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que nunca me hice las fotos para aparecer en el site del noticiero, en el espacio que le reservan el noticiero. Ah, ya. Pero sí salís en el noticiero. Sí, noticias, sí. Cuando no está Moisés, bueno, yo me quedo ahí. Dicen que para Bailando por un Sueño 2 vas. Sí, ya estamos ensayando con Susana, ¿verdad? Bárbara. La soñadora y el famoso. Sí. Ahí está. Así que buenísimo. Si quieren ver entonces a nuestro invitado. Comerciales de hoy, has hecho o algo de la lotería, algo así, no la sé. Lotería, sí, la lotería. A ver, una lotería. A ver. Hoy es miércoles de alegría porque se jugó la lotería y los números ganadores del sorteo número 1987 de la millonaria son. Yo pensé que hacía la voz del Duende Tin o algo así. No. Duende Tin. No, me sale todavía. Ya casi, pero no sale. Okay. Pero la de Atiquizaya no te la podés. No, pero la Susana sí, Susana. Mira, o la maitra que sale en la lotería, vea. 25,312. $50. Como que robot, porque tiene que decir $50 como 200 veces, ¿me entiendes? $50. Bueno, aquí un último mensaje. ¿Un último mensaje? Sí. Que ya es la última charamuja, ¿o qué? Antes de despedirnos este día, un último mensaje este día. No, saludos a todos. Disculpen que nos pasamos 8 minutos. No lo volvemos a hacer. Ok, sí. Bueno, y Susana Beatriz Alarcón. Bueno, pues gracias por recibirnos aquí y sigan oyendo la charamuja porque estoy seguro que todos se ríen tanto como a mí me matan de la risa estos tres. Hey, gracias por las sorpresas. No nos habías prometido nada más, ¿verdad? No. Semita, quesadilla. Todo eso, no. Estamos cerca. Mentira. Broma. Ya sabe dónde grabamos. Sí, pero es broma. Por Dios, que broma. Bueno, Manuel, muchas gracias. ¿Algún mensaje a la noble afición? Bueno, que me siento muy contento de haber estado con ustedes. Ha sido una muy bonita experiencia. Espero que me vuelvan a invitar. Y con gusto vamos a venir y vamos a traer chambre de la farándula criolla salvadoreña. Y realmente un saludo para todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo en que se encuentren, ¿no? Excelente, muchas gracias. Un aplauso, volumen 10. No, ya murió, pobrecito. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Ha sido una charamusca muy bonita. Gracias a Susana porque lo ha hecho posible. A nuestros amigos que nos están escuchando a través de la transmisión en vivo, Marcito. Sí, nada más. Un saludo especial a Steve Bocaranda, que visiten venezolanismos.net. Sí. Okay. Ahí lo pondremos. Ese en el enlace. Es como el test de guanaquismo, algo así. Exacto, pero nuestro amigo Steve es de Venezuela, así que ahí está, ahí ponen. Bueno, muchas así cosas que chidas. También para Steve le decimos pues que hay que echarle bola. Así que. Yeah. Y también para Eric Estrada. Ah, sí, saludos especiales a Eric. Amigos, si nos quieren mandar un email a La Charamusca, lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com. Si nos quieren dejar un voicemail, también lo pueden hacer llamando al 615-676-5959 o también visitando nuestra página web www.lacharamusca.net. Y ahí van a encontrar un programita donde aparece un botón grandote que dice graba tu mensaje. Y ahí van a poder grabar un mensaje usando el micrófono de sus computadoras. Y dejen su pin en el mapa. Pronto vamos a tenerles una sorpresita, así que dejen su pin en el mapa para que sepamos dónde están. Bueno, nos vamos deseándoles que tengan una excelente semana, que la pasen súper bien. Recuerden El Salvador siempre con mucho cariño. Nosotros lo recordamos a ustedes. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.